Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM de 940 AM, nuestra página web www.radioscs.com y todos los medios digitales de nuestra institución. Estamos en una nueva jornada de labores, en un nuevo día acá, empezando el segmento de opinión y de entrevistas. Le agradecemos desde ya a nuestra invitada, que es Natalia Ortiz. Ella es del colectivo Llama y vamos a hablar sobre lo que es el trabajo que desarrollan la red de mujeres rurales en este tiempo que se le denomina como distanciamiento, cuarentena, todo por el tema de la pandemia del COVID-19. Ellas desarrollan varias actividades enfocadas en el desarrollo personal, autocuidado de mujeres y hombres del campo y en la ciudad. Todos estos temas, estas temáticas, las vamos a ir tratando a lo largo de esta entrevista con nuestra invitada Natalia Ortiz, a quien desde ya le agradecemos. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida y coméntenos más sobre este trabajo. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para poder difundir nuestro trabajo. Como tú comentabas, yo pertenezco al colectivo Llama. Nosotros somos un colectivo multidisciplinario y nos dedicamos a la creación artística, a la gestión sociocultural y a la investigación. En esta ocasión, pues, nos han pedido la colaboración desde la Red de Mujeres Rurales, que la está promoviendo la Fundación Heifer Ecuador, para que durante este periodo, ¿no?, de distanciamiento social se puedan brindar alternativas online y gratuitas para, digamos, sobre el tema de desarrollo personal y autocuidado. Es así que todas las integrantes del colectivo, pues, nos hemos repartido los diferentes talleres. Son sesiones que son todos los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, donde las personas que deseen podrán participar de diversos talleres. Lo pueden ver en nuestra página web, en nuestras redes sociales, tenemos toda la información detallada y las sesiones son vía Zoom. Perfecto. Queremos involucrarnos ya en más en las temáticas, pero antes de eso queremos consultarle a usted. Como colectivo Llama, como representante de este colectivo, ¿qué fue para usted este llamado, esta colaboración que le solicitaron? Bueno, para nosotros ha sido muy importante, ya que, bueno, como ustedes saben, en realidad estamos viviendo una crisis mundial, ¿no?, bastante fuerte, y sobre todo el sector cultural, pues, también se encuentra en emergencia. Sin embargo, yo creo que el arte siempre es una herramienta muy positiva para, sobre todo en estos momentos, para poder traer paz, equilibrio, podernos distraer también de todo el estrés que podemos estar pasando, pues, como yo decía, el arte, el movimiento corporal, el canto, el teatro son herramientas muy válidas para poder encontrar un equilibrio, una armonía dentro de este contexto que estamos viviendo. Perfecto. Si nos involucramos ya en las temáticas que se desarrollan, vamos a ir hablando en la primera parte de lo que es conciencia corporal aplicada a las actividades cotidianas. ¿Qué destacamos de esto? Ya hemos dado los primeros dos talleres. Ese taller estuvo a cargo de una compañera, Adriana Camacho, donde ella, a través del movimiento corporal, como herramientas bien básicas y útiles que todas las personas lo podemos hacer en nuestra vida diaria, estiramientos, respiración, un poco de mezcla de técnicas como el yoga, de eso consistió esta primera sesión, ¿no?, con la que iniciamos esta jornada de taller. Por supuesto, Natalia, hablamos en este trabajo que usted nos destaca, lo realiza Adriana Camacho, son técnicas que además le reducen el estrés a la persona, son técnicas que le motivan a ejercitar mejor su cuerpo, son actividades que precisamente fomentan ese cambio de hábitos en las personas. Claro, como son técnicas que a través del movimiento corporal se pueden aplicar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana, lo podemos practicar en nuestra casa, en nuestra sala, cualquier lugar que tengamos un poquito de espacio. Compartieron como estas técnicas mediante ese taller para que la gente lo pueda seguir luego replicando en su vida cotidiana. El segundo es expresión vocal para el empoderamiento, de Carlina Derks, la voz de la expresión sonora de una misma. ¿Qué podemos destacar de este tema? Bueno, en este taller lo que vimos, un poco la compañera viene más de la tradición de las artes escénicas, ¿no? Ella hace sobre todo teatro, pero también ha hecho mucho lo que es el tai chi, el kung una mezcla de tradiciones, digamos, orientales, y a través de esa mezcla, pues ella dio diferentes herramientas para poder identificar los resonadores con los que nosotros utilizamos nuestra voz. Entonces fue bastante, bastante interesante. Claro, se habla aquí de un trabajo con la voz, donde se propone a esto como herramienta de expresión, comunicación, empoderamiento y confianza. Esto es básico también en lo que es la cultura, si hablamos de teatro, si hablamos de danza, lo que es comunicar también con estas formas de expresión. Sí, a este nosotros también nos dedicamos, hacemos teatro. Entonces en este taller fue bastante divertido porque las participantes, yo también estuve en el taller, pudimos como jugar un poco, ¿no?, con nuestras voces. Se dieron como herramientas básicas, por ejemplo, cuando uno crea un personaje de teatro y tiene que inventarse una voz y recurrir a lo mejor a lo generacional, si es un niño, un viejito. Fue bastante, bastante divertido. Eso también nos agradó porque a pesar de estar de manera virtual, hemos encontrado las formas de generar esa interacción con las participantes. Perfecto. Y nos vamos hasta el taller precisamente que lo desarrolla nuestra invitada, quien la tenemos acá acompañándonos en Zona Cultura, Natalia Ortiz. Canto popular. Usted coméntenos todo lo que se desarrolló en esto, Natalia, por favor. Bueno, la verdad, eso fue la semana pasada y déjenme contarles que fue un éxito. Un montón de gente se conectó. Tuvimos en su mayoría mujeres, pero también hubieron algunos hombres participantes. Y yo compartí algunas técnicas de, digamos, de ejercicios de calentamiento de voz. Para esto era un taller. Ayer para principiantes no era necesario que uno tenga como experiencia, pero sí que puedas como tener estos ejercicios de calentamiento para un poco en temas de afinación, de respiración. Y después ya empezamos a ver lo que son las coplas cayambeñas, este ritmo tradicional del Ecuador. Y yo lo elegí porque, bueno, dentro de nosotros tenemos una agrupación musical que se llama Yakutaki, con la que hacemos hemos venido haciendo una investigación sobre ritmos tradicionales del Ecuador y también del mundo, pero en esta ocasión yo decidí compartir las coplas cayambeñas porque también ya estamos en tiempo de equinoccio, ya se acerca el Inti Raymi y sabemos que no se va a poder festejar como lo hemos hecho, pero es importante también pues hacer hincapié en el rescate de nuestras tradiciones milenarias. Entonces, así fue como yo compartí este taller. También les enseñé como las características básicas de este ritmo a nivel musical y también cómo se puede crear una copla, porque lo que a mí me gusta bastante, ¿no?, de este arte vivo, ¿no?, de esta cultura viva, es que podemos seguir, todo el mundo puede componer, no necesita ser un músico académico, pero simplemente tener como algunas herramientas y poder crear tus propias coplas que hablen sobre lo que vives, sobre las cosas importantes de la vida. Entonces creamos una copla durante el taller que justo hablaba sobre la importancia del rol de los campesinos en este momento y de la importancia también de valorar su trabajo y de comer sano. Claro, y dentro de este taller que usted nos destaca cómo se desarrolló, está también esto de hablar de la defensa de la naturaleza, los saberes ancestrales y el empoderamiento de las mujeres, que siempre lo tratamos, pero es fundamental ratificar siempre estos criterios, de estos conceptos. Estamos hablando sobre las coplas cayambeñas y es una forma muy dinámica, yo creo que creativa también de poder expresar aquellos valores que queremos rescatar. En este caso también el cuidado de la naturaleza, tema de para nosotros como colectivo Llama, también el tema de la soberanía alimentaria ha sido pues una temática que hemos querido bastante rescatar, sobre todo en este tiempo, ¿no?, de crisis, donde yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas necesarias y bastante fundamentales, como es tener una buena alimentación sana, local, libre de químicos, ¿no?, como más consciente y equilibrada con la vida. Claro, y decíamos que son importantes los conceptos sobre la naturaleza, saberes ancestrales y el empoderamiento de las mujeres, que siempre los tratamos, pero es importante ratificar y posicionar más estas ideas. Sí, justamente en este taller yo les comentaba a las chicas de que, bueno, nosotros ya de manera personal y también con el colectivo, nosotros desde hace algunos años, como parte de nuestra investigación creativa, pues hemos ido a las fiestas, ¿no?, a todas las fiestas populares, a las fiestas de San Juan, de San Pedro, en Cayambe, en Imbabura, aquí en Pichincha, y también veíamos que nos encantaba la música, nos gustaba la fiesta, pero también muchas veces había mucho machismo y que se expresan también en las letras de las canciones. Entonces nosotros pues hemos creado Nosotros tenemos un repertorio de coplas que son de nuestra propia generación, donde hemos puesto, pues, tenemos algunas coplas que hablan sobre esa igualdad, sobre la necesidad de empoderarnos, de unirnos también. Inspirador, porque un montón de participantes en el taller, pues, también empezaron ya a crear sus propias coplas, a inventarse, entonces ya quedaron en que a través de las redes sociales nos iban a ir compartiendo sus creaciones. Perfecto, y nos vamos y le contamos al público ya las actividades de lo que fue todo el mes de mayo que precisamente finalizamos ayer 31. Y ahora iniciando junio tenemos varias de los trabajos que realizan la Red de Mujeres Rurales y que son para este 3 de junio sanación a través del movimiento con lo cual ustedes van a empezar este mes. Sí, yo quiero aprovechar ahora para poder invitarles este día miércoles a las 5 de la tarde. Pueden revisar nuestra fanpage en Facebook, en Instagram, estamos como Colectivo Llama. Ahí está el enlace del Zoom, que es abierto para todos los talleres. Pues la compañera Carlina Derex nos va a compartir, como yo les decía, ella ha estudiado bastante lo que es el Qigong y el Tai Chi. Entonces vamos a desde estas tradiciones orientales, a trabajar el tema de la sanación a través de nuestro movimiento. Y vamos a tener respiración consciente y manejo de energía el 10 de junio, masaje chino y automasaje, corporación lúdica y narración, la agenda que tenemos con ustedes en este mes de junio. Sí, pues ahí vamos a tener otro taller, van a continuar la compañera Adriana Camacho, Marcela Camacho, Isabel Paredes. Vamos a terminar este mes de junio con los talleres que tú acabas de nombrar. Lo interesante es que todos los talleres están diseñados para que en una sola sesión pues puedas obtener al menos las herramientas básicas de cada tema, ¿no? Y que luego tú las puedas replicar en tu familia o tú mismo seguir ensayando, practicando. Eso yo creo que es algo muy interesante de cómo hemos organizado los talleres, es que te quedes con las herramientas para que las sigas desarrollando en casa. Perfecto. Contémosle a la gente también un concepto, unas ideas de lo que es el trabajo de la Red de Mujeres Rurales que realizan un trabajo muy interesante en el país y en la ciudad. Bueno, sí, es un trabajo importante que lo están desarrollando, sobre todo para crear estos vínculos con las mujeres del campo, con las mujeres productoras, con las mujeres campesinas. Nosotros hemos tenido, bueno, te comento que aparte de esto que estamos haciendo, nosotros también tenemos una obra de teatro que se llama Papacuna, con la cual hemos una obra que habla sobre las papas nativas y sobre todo el tema de la agroecología. Y tuvimos la oportunidad de conocer a estas mujeres, por ejemplo, estuvimos en Tayambe, y realmente tienen un trabajo muy importante, tanto a nivel organizativo, pero también de su oficio como agricultora. Entonces, el trabajo que promueve la red es realmente muy importante a nivel como de fomentar este empoderamiento de las mujeres campesinas, que son realmente las guardianas de las semillas, de los saberes ancestrales, y que también están incluyendo tecnologías modernas, pero sanas con el ambiente, ¿no? Como es todo el tema de la agroecología. Son varias cosas que destaca nuestra invitada Natalia Ortiz sobre lo que realizan en la actualidad. ¿Qué está haciendo el colectivo Llama, al que usted representa, Natalia, actualmente? Ya les vamos a dar sorpresitas, les voy a enviar aquí a la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos apoyan, está a difundir nuestro trabajo, también quiero agradecer por eso. Pero bueno, nosotros ahora estamos creando la necesidad de crear diversidad en la chacra y también en nuestra alimentación. Y también a propósito de solsticio, ¿no? Que ya hemos decidido desarrollarlo de manera online, vamos a hacer algunas conferencias virtuales muy interesantes sobre el tema de la investigación que hemos venido desarrollando acerca de las teatralidades festivas en los Andes. La información más detallada pues estaré enviando para ver si también nos ayudas a invitar. Esto también va a ser de manera gratuita y va a ser de manera online. Perfecto. Queremos agradecer la compañía de Natalia Ortiz que nos ha acompañado vía telefónica acá en el espacio informativo de Zona Cultura, contándonos todo el trabajo que realiza ella con su agrupación, el colectivo Llama, y esta red de mujeres rurales que nos invitan a los talleres virtuales de expresión artística. Dejémosle, Natalia, entonces, de esa invitación para que todos se sumen, las redes sociales y la plataforma de Zoom para que la gente se incluya a este taller muy interesante que ustedes lo están presentando y que tenemos varias actividades en junio. Tenemos todo junio, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom, los talleres que he nombrado en la entrevista de hoy. Entonces les pido por favor que si tienen con interés puedan visitar nuestras redes sociales. Nosotros estamos como colectivo Llama con Y, estamos en Facebook, en Instagram, ahí podrán encontrar todos los detalles, también nos pueden escribir al chat para si necesitan como más información, y les espero este miércoles ya para el próximo taller sobre arte, sobre sanación a través del movimiento consciente. Perfecto. Natalia Ortiz, representante del colectivo Llama, nos ha contado esta mañana sobre estos talleres interesantes que se tiene para el mes de junio como parte de las actividades de gestión cultural, ahora por la Red de Mujeres Rurales y con el colectivo Llama. Natalia, le agradecemos mucho, que tenga un excelente día. Muchas gracias a ustedes, muy gustoso de haber podido compartir este espacio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.